La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor de deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y aquí están los resultados de la jornada número 12, que bueno, sucedió hace 12 días, pero pues no hay otros resultados más recientes. Pues rápidamente, entonces, León le ganó 4-1 a Santos, Querétaro 2-2 con Juárez, Pachuca le gana 2-0 al Puma, América 4-2 al Guadalajara en el Clásico Nacional, Monterrey 1-0 a Tigres, el Cruz Azul 1-0 al Atlético de San Luis, Necaxa 1-0 al Mazatlán, Toluca y Tijuana empataron 3-3 y Atlas le gana 4-0 a Puebla. Con esto realmente el equipo que más se beneficia de los últimos 5 partidos, parte de los dos hasta arriba que son Monterrey y León, es, aunque no lo crean, el Cruz Azul, así como lo escuchan. El Cruz Azul ha sacado 12 de los últimos 15 puntos y aunque está en octavo lugar con 16 puntos, pues realmente está cerca de los puestos importantes, que son los 4 de hasta arriba, sin estar muy abajo, o sea, no está cerca de salir de la liguilla. Hace unas semanas el Cruz Azul tenía 4 puntos, recordaremos eso. Entonces les ha ido muy bien estos últimos 5 partidos. Entonces vamos a empezar desde arriba. Monterrey está en primer lugar con 31, León tiene 24, el América 23, Toluca 22, Pachuca 22, Tigres 21, Guadalajara 21. Ahí el Guadalajara pues se quedó en 21 por la derrota del América. El América lo pasó. Realmente si hubiera sido al revés, el Guadalajara podría estar en segundo lugar ahorita. Pero bueno, así es la cosa. Y en noveno lugar, entonces, en octavo lugar está el Cruz Azul con 16. En noveno está Santos con 15. Juárez tiene 13. Puebla tiene 13, Atlas 12, Necaxa tiene 12, fuera de puestos de competencia para la liguilla, o sea, para clasificar a octavos de final. Después Necaxa, como dije, tiene 12 puntos, está en esa posición que está fuera a penitas. Está empatado en puntos con el Atlas y casi en el goleo no es muy diferente de los dos. Uno tiene 0 y el otro tiene menos 2. Tijuana también tiene 12. Atlético de San Luis tiene 12. Pumas tiene 11. Está 16º. Ha perdido 4 de sus últimos 5 partidos. Querétaro tiene 9 puntos. Mazatlán tiene 4. Y Querétaro tiene un partido menos, igual que el Cruz Azul. O sea que imagínense eso. Entonces la jornada número 13 comenzará el día 31, el viernes, con 2 partidos: Necaxa contra Santos, Juárez contra Puebla. El sábado Pachuca contra Cruz Azul, América contra León, Monterrey contra Tijuana, Atlas contra Guadalajara. El domingo Toluca contra Tigres, Atlético de San Luis contra Mazatlán, Querétaro contra Pumas. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Después viene la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 26, que comenzó el viernes pasado. Ah, no, el viernes hace 12 días, realmente, sí, el viernes antepasado. Rápidamente, entonces, el Atleti le gana 3-1 al Valladolid. A Melilla y Cádiz se metieron 1-1. El Rayo Vallecano y Girona 2-2. Celta Vigo 3-1 al Español. El Atlético de Madrid 3-0 al Valencia. 1-0 Real Betis al Mallorca. Real Sociedad 2-0 al Elche. Villarreal 3-0 al Osasuna. Getafe 2-0 al Sevilla. Y en el clásico de clásicos, Barcelona le ganó 2-1 al Real Madrid. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Barcelona está en primero con 68, Real Madrid tiene 56, el Atlético 51, Real Sociedad 48, Real Betis 45, Villarreal tiene 41, en séptimo está el Atlético con 36, Rayo Vallecano con 36, Osasuna 34, Celta Vigo 34, Mallorca 32, Girona 31, Getafe tiene 29, Sevilla 28, Cádiz 28, Real Valladolid 28, Español 27, Valencia 26, Almería 26 y Elche tiene 13. Y la jornada 27 entonces comenzará el viernes con el partido Mallorca contra Osasuna. El sábado, Girona contra Español, el Atlético contra Getafe, Cádiz contra Sevilla, Elche contra Barcelona. El día domingo, Celta de Vigo contra Almería, Real Madrid contra Real Valladolid, Villarreal contra la Real Sociedad, el Atlético de Madrid contra la Real Betis y el lunes por la noche Valencia contra Rayo Vallecano. Y eso va a ser todo por la Liga Santander. Vamos a irnos entonces de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, y estos son los resultados de la jornada número 28, que también comenzó el viernes pero antepasado. Newcastle le ganó 2-1 a Nottingham Forest. Leeds United 4-2 a Wolves. Southampton y Tottenham empataron 3-3. Brentford y Leicester 1-1. Aston Villa le gana 3-0 a Bournemouth. Chelsea y Everton empataron 2-0. Y Arsenal le ganó 4-1 al Crystal Palace. También hubo un partido de la jornada número 8 en donde Brighton le ganó 1-0 al Crystal Palace. Y de la jornada número 7 donde Brentford le ganó 2-0 al Southampton. Con esto, entonces, la tabla está de la siguiente forma: Arsenal está primero con 69, Manchester City 61, Manchester United tiene 50, ahí están entre el primero y el tercer lugar 19 puntos de diferencia. El Tottenham está con 49, Newcastle tiene 47, Liverpool 42, Brighton 42, Brentford 42, Fulham 39, Chelsea 38, Aston Villa 38, Crystal Palace 27, Wolves 27, Leeds United 26, Everton 26, Leicester tiene 25, pero antes está Nottingham Forest con 26, West Ham tiene 24, Bournemouth tiene 24 y Southampton tiene 23. Y la jornada número 29 será la siguiente. Todos los partidos que voy a decir son del sábado. El Manchester City se enfrenta al Liverpool, Arsenal contra Leeds United, Bournemouth contra Fulham, Brighton contra Brentford, el Crystal Palace contra Leicester, Nottingham Forest contra Wolves, el Chelsea contra Aston Villa, el domingo West Ham contra Southampton, Newcastle contra Manchester United y Everton el lunes por la noche contra Tottenham. Y eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados comenzando con el viernes pasado: Borussia Mönchengladbach y Werder Bremen 2-2. El Wolfsburgo le gana 1-0 al Stuttgart. Ah, eso sí, es el viernes pasado, que es hace 12 días. Entonces, no este que acaba de pasar, sino el pasado pasado. Entonces, Werder Bremen empató 2-2 con el Borussia Mönchengladbach. Después, Wolfsburgo 1-0 al Stuttgart. Hoffenheim 3-1 al Hertha de Berlín. Bochum 1-0 al Leipzig. Schalke y Augsburgo empataron 1-1. Borussia Dortmund 6-1 al Colonia. Unión Berlín 2-0 al Eintracht Frankfurt, el Bayer Leverkusen 2-1 al Bayern München y el Friburgo y Mainz empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Borussia Dortmund tiene 53, Bayern München 52, Unión Berlín 48, Friburgo 46, Leipzig 45, Eintracht Frankfurt 40. Fuera de puestos de competencia europea, el Wolfsburgo con 38, Bayer Leverkusen con 37, Mainz 37, Borussia Mönchengladbach 31, Werder Bremen 31, Augsburgo 28, Colonia 27, Bochum 25, Hoffenheim 22, Hertha de Berlín con 21, Schalke tiene 21 y Stuttgart tiene 20. Y los partidos de la jornada número 26 entonces comenzarán el viernes con el partido Eintracht Frankfurt contra Bochum, el sábado Friburgo contra Hertha de Berlín, Leipzig contra Mainz, Schalke contra Bayer Leverkusen, Unión Berlín contra el Stuttgart, Wolfsburgo contra Augsburgo, el Bayern München contra el Borussia Dortmund. Después el domingo Colonia contra Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen contra el Hoffenheim. Eso es todo por la Bundesliga, vamos a pasar de allá a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada 28 que comenzó el viernes, pero pasado, no este que acaba de pasar. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. No le cambien. Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conoce a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiero que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Primera vez en la tienda del Louis Vuitton, buscando un blazer y un cinturón. Toda la noche cuidando pa' no romperlo, pa'l otro día de cosas que en la casa me enseñaron. ¿Qué me pasó? Así no funciona. Yo no soy esa persona. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Se ve la luz, pam. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. ...8:15 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a seguir entonces con la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Entonces aquí están los resultados, ya dije que son de hace 12 días. Lyon contra Nantes 1-1, Lille 2-0 al Toulouse, Lens le gana 3-0 al Angers, Mónaco 2-0 al Ajaccio, Brest y Troyes empatan 2-2, Niza 1-1 con Lorient, Montpellier 2-1 con Clermont, Strasbourg 2-0 al Auxerre, el Stade Rennais 2-0 al PSG y Marseille 2-1 al Rennes. Con esto la tabla está de la siguiente forma: PCG está en primero con 66, Marseille tiene 59, Lens tiene 57, Mónaco 54, Stagen 50, Lille tiene 49, Niza 44, Lorient 44, Reims 43, Lyon tiene 41, Montpellier 36, Toulouse 35, Clermont tiene 34, Nantes 30, Strasbourg tiene 26, Reims tiene 24, en puestos de ascenso está Auxerre con 23, 21 Troy y Ajaccio con 21, en el fondo está Angers con 10. Entonces los partidos de la jornada número 29 comenzarán el viernes, en el partido Marseille contra Montpellier, pues el sábado Auxerre contra Troy, está René contra Len, el Lille contra, ya este partido es del domingo, todos los demás también. Lille contra Lorient, Angers contra Niza, Brest contra Toulouse, el Clermont contra Ajaccio, Nantes contra Reims, el Mónaco contra el Strasbourg y el Lyon contra el PSG. Eso va a ser todo por la Ligue 1. Vamos a pasar de ahí al calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 27. La Juventus le ganó 1-0 al Inter. Me adelanté, pero bueno, así estuvo. Comenzando con el viernes, que hubo dos partidos hace 12 días. Ese viernes Sassuolo le ganó 1-0 a la Spezia. El Atalanta 2-1 al Empoli. Cremonese y Monza 1-1. Bologna y Salernitana 2-2. Udinese 3-1 al Milán. El Sampdoria 3-1 al Verona. Napoli 4-0 al Torino. Fiorentina 1-0 a la Lecce. Roma perdió 0-1 con Lazio. Y ya les dije, Juventus le gana 1-0 al Inter. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Napoli está primero con 71, Lazio 52, Inter tiene 50, AC Milan 48, Roma 47, Atalanta 45 y Juventus ya se metió a tiro de piedra de entrar en los primeros 6 lugares. Ahorita tiene 41, está 4, solo 4 puestos del Atalanta. Udinese tiene 38, Fiorentina 37, Bolonia 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza tiene 34, Empoli 28, perdón, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24. En puestos de descenso está Verona con 19, Sampdoria con 15 y Cremonese con 13 en el fondo. Después la jornada número 28 entonces comenzará con los partidos del sábado: Cremonese contra Atalanta, Inter contra Fiorentina y la Juve contra Verona. Pues el domingo, el Bologna se enfrenta al Udinese, Monza contra Lazio, el Spezia contra Salernitana, Roma contra Sampdoria, Napoli contra el AC Milan, el lunes por la noche Empoli contra Lecce y Sassuolo contra Torino. Y eso va a ser todo por la Ligue, la Serie A, perdón, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Champions League, y como ya les había dicho, ya tenemos las llaves para que en el mes de abril tengamos los partidos de cuartos de final de la Champions, que comenzarán el 11 y el 12 de abril. El 11, Benfica contra el Inter, Manchester City contra el Bayern München. El 12, el AC Milan contra el Napoli y el Real Madrid contra el Chelsea. Eso va a ser todo entonces por la Champions League. Y vamos a pasar del fútbol al fútbol americano, hablando sobre lo que se está dando ahorita, todo el fútbol de estufa, que es básicamente todo lo que sucede en la temporada. Cuando se termina la temporada, se puede decir post temporada, se puede decir antes de la siguiente temporada, que es entonces el pre-draft, vamos a llamarle así. En este momento falta un mes para el draft y la gente ya sabemos que se están haciendo ideas de quién tiene que tener un muy buen draft, y pues si hay si hay equipos que tienen más cargada la responsabilidad. O sea, hay un equipo que tiene 8 selecciones y aparte tuvieron a muchos lastimados el año pasado, y son los Cardinales de Arizona, que obviamente después de tener una temporada de 4-13 perdidos, después dejaron ir a su entrenador Cliff Kingsbury y también el general manager Steve Kame se fueron. Y ahora le toca al coach Jonathan Gannon y al general manager Monty Ozenfort ver qué es lo que van a hacer con estas selecciones, que son 8 globales, bueno, 8 selecciones. Entonces van a tener que reemplazar a JJ Watt. Tal vez también puede ser que DeAndre Hopkins salga. Nadie sabe. Quién sabe qué es lo que va a pasar con él. Pero ahí está la posibilidad. Las Panteras de Carolina tienen 6. Y obviamente ellos agarraron el primer puesto para agarrar a su quarterback. Y obviamente, aparte de el quarterback DJ Moore, que tienen al wide receiver DJ Moore, que recibieron en este trade, que les dio el number one overall pick. Perdón, perdieron al DJ Moore, si es cierto. Se lo dieron a Chicago como parte de la compensación, aparte de no sé cuántos picks. Me parece los primeros 2 selecciones globales de 2023 y 2024. Y aparte las segundas también me parece que son las 2. Y vamos a ver qué es lo que pasa. A quién entrevistan o a quién van a conseguir para poder ser el quarterback del futuro de las Panteras de Carolina. Vamos a ver qué es lo que pasa. Los Chicago Bears tienen 10 selecciones. Con eso pues pueden llenar todo un equipo completo, por lo menos a la ofensiva, ¿no? Vamos a ver, realmente van a necesitar mucha ayuda en la línea ofensiva para poderle ayudar al jugador Justin Fields, al quarterback que se lastimó por varias fechas el año pasado o la temporada pasada. Y bueno, tienen que reemplazar también si es que no va a funcionar Justin Fields, podrían estar pensando en algún jugador para reemplazarlo. De los 3 o 4 que están bastante buenos o bastante bien para este draft, ellos podrían seleccionar al tercero o al segundo que salga. No sé qué tan arriba lo quieren seleccionar, pero de que pueden. Y bueno, de lo que más. También otro equipo que tiene que hacerla bien son los Leones de Detroit, que realmente tienen 8 selecciones y que van a necesitar mucha ayuda, sobre todo para poder ayudar a Jared Goff, que necesita encontrarse en esto, ¿no? En este equipo. Pero bueno, entonces En otro lugar, los Packers también van a tener que encontrar a alguien que reemplace a Aaron Rodgers, que realmente ya, o sea, entre los dos ya no hay amor. O sea, Rodgers ya dijo que se va a ir y parece que se va a ir con los Jets, no sabemos, pero lo cierto es que los Packers van a tener que hacer algo para que Jordan Love pueda pasar el balón, para que pueda pasar y encontrar a jugadores que cachen el balón. Entonces eso es lo que los primeros 5 equipos que van a tener que hacer algo con su draft colegial, no nada más ir a pasearse, ¿no? Obviamente hay muchas noticias sobre lo que puede ser para el equipo de los Leones de Detroit, que tuvieron muy buen cierre. Estuvieron a medio juego de estar en los playoffs el año pasado. Y recordemos que ellos tienen la racha más antigua de sin asistir a los playoffs. Entonces, pues vamos a ver si se lo dan de casualidad este año. Se les logra este acoplamiento con los jugadores nuevos y con veteranos de experiencia limitada, digamos, no tan viejos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con Detroit. Bucky Brooks, el escritor de la NFL.com, tiene un draft colegial y esto es lo que se hace todos los años. Este es el tercero que él ha hecho y vamos a verlo realmente rápido. Las primeras 10 selecciones: Carolina podría agarrar a CJ Stroud en la primera selección. Ellos escogen, obviamente, su quarterback estrella ahorita sería CJ Stroud de la Universidad de Ohio. En segundo lugar podría ser Bryce Young para Houston Texans. Él es un quarterback de Alabama y que estuvo bastante renombrado hasta hace poco. Después, en el tercer lugar, Arizona podría escoger a Will Anderson Jr., que juega en el Edge. En Alabama jugó en Edge. Vamos a ver qué es lo que deciden para esta persona. Indianapolis, con el cuarto o la cuarta selección, pueden escoger a Tyree Wilson, que jugó Edge para Texas Tech. Quién sabe por qué están allí, tan arriba estos jugadores a la defensiva, pero bueno, ellos deben de saber. Parece ser que contrataron a Gardner Minshew y con esto pensaron que ya llenaron su espacio de quarterback. Yo pienso que no, que todavía necesitan a alguien más. Pero bueno, tal vez me estoy equivocando. En el quinto lugar, entonces, Seattle escogería a Jalen Carter, que es un defensive tackle de Georgia. Obviamente es a la defensiva también. Y vamos a ver quién más. En sexto lugar, Detroit podría escoger a Devon Witherspoon, que es un cornerback de Illinois. Podría ser. En séptimo, las Vegas Raiders escogerían a Christian González, un cornerback de Oregon, que parece tener todas las herramientas para bloquear y ser una de estas esquinas o esquineros que termina con la racha de quien sea, ¿no? En octavo lugar está Lucas Van Ness, que sería seleccionado para Atlanta Falcons, y él es un edge de Iowa. En noveno están los Bears y ellos podrían escoger a Peter Skoronski, que es un offensive tackle de Northwestern. En décimo están las Águilas de Filadelfia, que pueden escoger a Nolan Smith. Nolan Smith parece ser que tiene algo de preciso o de importante cuando está corriendo sus rutinas, sus rutas. Y bueno, vamos a... Esos son los últimos 10 y es el último draft colegial de Rookie Books, de la NFL.com. Y realmente pues hay muchos equipos que también han estado bastante activos en la agencia libre. Los Halcones de Atlanta acaban de firmar a su defensive lineman Calais Campbell por un año en un contrato, me imagino que masivo, pero sobre todo por el dinero free de contrato que le dan como para solventar la capa salarial, o sea, para no llenarla, vamos a decir, no solventarla, para no tener problemas con la capa salarial. Otro jugador que firmó para su equipo es Marvin Jones. Este jugador jugará para los Detroit Lions. Él estaba con los Jacksonville Jaguars y bueno, pues me imagino que es una buena agregarle un poco de talento a los receptores abiertos de los Leones de Detroit. Después está Jacksonville Jaguars, que reciben la visita de alguien que ellos podrían escoger en el draft colegial, que se llama Jacqueline Roy, que es un defensive tackle de LSU. Que este jugador curiosamente también se va a ir a ver con los Cowboys y con las Águilas la siguiente semana. Kansas City firmó al cornerback Cam Smith. Nadie sabe para qué puesto, obviamente para cornerback, pero qué puesto va a estar solventando en la defensa. Mike, no sé,

Pero, bueno, aquí es lo que aparece. No lo estoy tratando de analizar demasiado. Pero, pues es curioso que Adam Thielen era muy buen receptor abierto para los vikingos. Lo dejaron ir y ahora está con las Panteras de Carolina. Pero por alguna razón, esta persona piensa que eso es un error. Dicen que otro equipo que le está cajeteando son los Colts de Indianapolis. Y es que la verdad es que con todos los quarterbacks, toda la gente que ha entrado y salido de su equipo, es medio raro. También perdieron a Stephon Gilmore con los Cowboys. Y eso es algo de lo que pues, les va a doler cuando vean lo bien que se adapta el All-Star cornerback Stephon Gilmore, que se fue a los Cowboys. Bueno, pues eso es todo lo que veo aquí. No veo mucho de razón, nada más simplemente son opiniones de quién está, quién sobra. Bueno, pues eso va a ser todo entonces por eso. Por cierto, una de las noticias de estufa de la NFL, Jerry Jones, el dueño de los Cowboys, fue demandado por difamación por la dama que él embarazó y que no ha reconocido su paternidad acerca de lo que hizo, cuando lo hizo. Entonces ahora lo está demandando por difamación. Vamos a ver qué es lo que llega a pasar aquí. Esperemos que ya le dé una lana y ya se deje de estar probando dónde. Pues bueno, vámonos entonces a los stats. Realmente no le veo mucho caso, pero ahorita está viendo los stats de los jugadores de los Cowboys. Dak Prescott, por si querían saber, tuvo 2.860 yardas pasando, que es bajo para él porque él ha llegado a tener hasta 4000 y tantas. Tony Pollard tuvo 1007 acarreos de, bueno, yardas acarreando el balón, y CeeDee Lamb tuvo 1360, vamos a dárselo, con 107 recepciones y 9 touchdowns, igual que Pollard, que tuvo 9 touchdowns. Entonces aquí el único que quedó más o menos a deber fue Dak Prescott, que no jugó en varios partidos, jugó apenas 4 menos o 5 menos que todos los demás jugadores. Él jugó nada más en 12 partidos completos, entonces también eso es la razón. Y bueno, vámonos entonces de aquí, vamos a seguir con lo que viene. Vamos a hablar de la NBA, que se está poniendo bastante bueno, y otra vez los Utah Jazz salieron de la burbuja, obviamente porque está bastante parejo en los últimos puestos en la conferencia del oeste. Entonces ahorita, como está en la burbuja, estarían Oklahoma City jugando contra los Lakers y Minnesota contra Nueva Orleans. Y Minnesota, quien gane ese partido, estaría directamente entrando a los playoffs. El perdedor de ese partido iría a jugar contra el ganador de Los Ángeles contra Oklahoma City. Y el que gane ese partido se iría a jugar en la posición número 8 contra Denver. Las otras dos llaves que podrían ya estar cementadas es Sacramento jugando en tercer lugar con un récord de 45-30 contra Golden State, que tiene un récord de 40-37, que está en sexto sitio. El quinto sitio es los Clippers, que estarían jugando con un récord de 40-36 contra el cuarto sitio, que es Phoenix, que tiene 40-35. Ahora por el otro lado, ahorita y solo ahorita, Toronto, bueno, en la burbuja estarían Toronto y Chicago, que juegan y o que jugarían. Y en el otro partido, en séptimo y octavo, Miami séptimo con 40-36 Atlanta en octavo con 38-78. El ganador de ese partido iría directamente al séptimo lugar. Y el que pierda va a ir a jugar contra el ganador del de Chicago contra Toronto. Y el ganador de eso irá en el octavo lugar contra Milwaukee. En el segundo sitio, el séptimo, o sea, el ganador entre Miami y Atlanta, jugaría contra Boston. En el segundo lugar, Boston tiene 52-24. Las otras que ya están más cementadas es los 76ers de Filadelfia, tienen un récord de 49-26, ellos están en tercer lugar, contra Brooklyn, que tienen 40-35, está en sexto, y la otra es Cleveland, que tiene un récord de 48-29 contra los Knicks de Nueva York, que tienen 43-33. Y con esto la tabla de la conferencia del este está así: Milwaukee está primero entonces con 55-21, Boston 52-24, Filadelfia 49-26, Cleveland 48-29, New York 43-33, Brooklyn 40-35. Y bueno, entonces seguimos con esto. Brooklyn tiene 40-35, Miami Heat 40-36, está en séptimo. Y en la burbuja, Atlanta está 38-38, Toronto 38-38 y Chicago tiene 36-39. Fuera de la burbuja está Washington con 34-42, Indiana con 33-44. Orlando con 32-44. En el fondo está Charlotte y Detroit, que están eliminados. En la conferencia del oeste, Denver está primero con un récord de 51-24. Memphis 48-27. Sacramento 45-30. Phoenix 40-35. Clippers 40-36. Golden State está 40-37. En la burbuja estaría Minnesota con 39-37. Nueva Orleans 38-38. Los Lakers 37-38, Oklahoma 37-39, después estarían los Mavericks 37-39 y los Jazz 35-40, que por lo visto escogieron el peor momento para perder 4 al hilo. Y bueno, vamos a ver entonces cómo van los resultados del día de hoy. Todos los partidos ya terminaron. Utah le ganó 128-117 a San Antonio. Oklahoma le ganó 107-106 a los Detroit Pistons. Los Clippers le ganaron 141-132 a Grizzlies. Los Lakers 121-110 a los Chicago Bulls. Filadelfia 116-108 a los Mavericks. Los Knicks 101-92 de Miami Heat. Brooklyn Nets ganaron 123-114 a los Houston Rockets. Y Milwaukee 149-136 de los Pacers, casi 300 puntos entre los dos. Un partido que se está jugando todavía y está en el segundo cuarto, faltando 9 minutos para la mitad. Phoenix va ganando 31-29 a los Timberwolves. Y en otro, que faltan 8 minutos para la mitad, está jugando Sacramento contra Portland y va ganando Sacramento 33-26. Entonces vamos a pasar de ahí y eso es todo por la NBA. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambie. Contigo una vez más.

las noches me piensas. Y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas. Y por las noches me piensas. Me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme. Que tu cuerpo pide más de eso que ya no te da. Que tus sábanas son un desierto. Que no te dejan vivir los recuerdos que te di. Porque ya no aguantas tu secreto. Se te salió mi nombre y en el sol la besabas. Porque en tu mente solo estás conmigo. Con su cuerpo en tu cama. Se te salió. Y ya me lo esperaba. Porque yo sé que me has escondido aquellas fotos que tú me tomas. Y así solito te calientas. Y por las noches me piensas. Y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas. Y por las noches me piensas. Me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme. De la noche con 53 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces el día de hoy con la CONCACAF Cup of Nations, que realmente pues pretende ser algo así como la, pues no sé, la Liga de Naciones de Europa, pero pues en la pobreza, ¿no? Y ya tenemos una semifinal, bueno, las dos semifinales. Entonces, la primera parte de las semifinales, la primera pierna va a ser el jueves, junio 15, Chihuahua. Jugará entonces ese día Canadá contra México a las 7 de la noche, tiempo del este. Y después a las 10 de la noche, tiempo del este, Estados Unidos contra México. El segundo partido entonces será el domingo, junio 18 del 2023. Obviamente quien gane en la semifinal va a estar en la final. Los que pierdan van a estar en el partido del tercer lugar. El partido del tercer lugar es a las 6 de la tarde, tiempo del este. Y la final entonces sería a las 8 y media, tiempo del este. Obviamente todavía no están asegurados esos dos lugares a la final. Entonces vamos a ver qué pasa. México quedó en el cuarto sitio, o sea, por eso pasó a semifinales, pero no pasó tan bien que digamos. Por lo visto México empató en su último partido contra Jamaica, y con esto pues tuvo dos ganados y dos empates, justos para 8 puntitos. Y obviamente el equipo que tuvo más puntos fue los Estados Unidos, que tuvo 10, ganaron 3 y empataron 1. Panamá también ganó 3 y empató 1, pero la mejor diferencia de goleo fue para los Estados Unidos. Después Canadá tuvo 9 puntos y México, como ya dije, tiene. Es la razón de por qué se dan esto, pero realmente, según las indicaciones que me dieron, el equipo de fútbol de México, la selección de México, no está jugando bien. No está jugando bien y ahora tendrá que jugar contra Estados Unidos el jueves 15 en el Estadio Allegiant, me parece que es en Houston, Texas. Bueno, pues ahí está, para los que quieren atender eso, era una noticia de deportes más. Después, bueno, vamos a pasar de la NBA, vamos a pasar a lo que es las grandes ligas de béisbol, que comienza en su temporada regular el día de mañana, así como lo escuchan, a la 1:05 comienza con el partido Atlanta y Washington, y a esa misma hora también abre San Francisco contra los Yankees. A las 2:10, tiempo del este, también juega Baltimore contra Boston, Milwaukee contra Chicago, los Cubs. A las 3:10 Detroit contra Tampa Bay, 4:05 Philadelphia contra Texas, 4:10 Pittsburgh contra Cincinnati, 4:10 Colorado contra San Diego, a las 4:10 también Toronto contra San Luis, a las 4:10 Minnesota contra Kansas City, 4:10 los Mets contra Miami, 7:08 los White Sox contra Houston, a las 7:07 los Ángeles de Los Ángeles jugarán contra los Oakland A's, y a las 10:10 los Dodgers contra Arizona, también a las 10:10 Cleveland contra Seattle. Y eso va a ser todo por el día de mañana. Nada más cuántos equipos van a comenzar la temporada, pero va a estar interesante cómo se da ese primer día de esta nueva temporada. Realmente no sé para qué darles esto, pero es cómo quedaron los equipos en la liga, en las ligas de entrenamiento de verano. En el Grapefruit League, San Luis quedó primero con 17-7, Atlanta segundo con 18-10, Houston 14-10, Baltimore 16-13, Toronto 17-15, Washington 13-12, Tampa Bay 15-14, Philadelphia 16-15, Boston 14-14, Minnesota 14-15, pues está Detroit 14-16, los Yankees 13-18, los Mets 10-14, Pittsburgh 9-18 y Miami 7-16. En la Liga Cactus, los Ángeles de Los Ángeles quedaron con un récord de 18-11. La Kansas City quedó 19-13. Los Cubs de Chicago quedan 17-12. Arizona 16-14. Dodgers 14-13. Seattle 14-13. Cincinnati 15-14. San Diego 15-14. San Francisco 14-15. Texas 13-15. White Sox 12-14. Milwaukee 12-15. Cleveland 12-16. Colorado 13-19. Y Oakland 11-17. Estos resultados no significan nada, obviamente, y no es para tomarse muy en serio esos entrenamientos de verano. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la Fórmula 1. Como ya sabemos, en la última carrera ganó Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita, y lo hizo con una carrera que tomó 1:21:14, casi 15, y su compañero de equipo Max Verstappen llegó por detrás de él. Obviamente hicieron el 1-2 y con esto nos da la tabla de posiciones de los conductores, que voy a decir a continuación. Max Verstappen está primero con un récord de 44 puntos, tiene a Red Bull obviamente dándole un punto extra, vete a saber por qué. El Checo Pérez tiene 43, está en segundo. Fernando Alonso está en tercero con 30. Carlos Sainz tiene 20. Lewis Hamilton 20. George Russell tiene 18. Lance Stroll 8. Charles Leclerc está en octavo con 6. Valtteri Bottas 4, está con 4. Pierre Gasly en décimo primero está con 4. Kevin Magnussen primero. Alexander Albon, perdón, no primero, un punto. Alexander Albon un punto. Yuki Tsunoda 0. Nico Hülkenberg 0. Logan Sargeant 0. Siu Guineo 0. Nick DeBry 0. Oscar Piastri 0 y Lando Norris 0. Y bueno, pues ya les di ahora la tabla de escuderías. Obviamente Red Bull está primero con 87 puntos, Aston Martin está segundo con 38, Mercedes está empatado en segundo con 38, Ferrari tiene 26, Alfa Renault tiene 8, Alfa Romeo 4, Haas Ferrari tiene 1, Williams Mercedes tiene 1 y todos los demás en 0. ¿Y cuándo se va a correr la siguiente carrera de Fórmula 1? Bueno, pues qué bueno que lo preguntan. El Gran Premio Fórmula 1 Rolex Australian Grand Prix se corre del 31 de marzo al 2 de abril. Entonces, este fin de semana vamos a tener Fórmula 1 y recomendamos verlo por si acaso el Checo Pérez vuelve a ganar otra vez la carrera y pone a su compañero en segundo lugar del equipo. Eso estaría muy interesante, una dinámica muy nueva y que no le gusta al Max Verstappen. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Espero contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue lo mejor de Deporte con Rabbit. Buenas noches. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Music.